llamo Bernardo Rojas, soy presidente de la Central Unitaria Trabajadora Auténtica del Paraguay, UDA, y acá estamos viniendo a participar del Congreso. Bueno, la realidad sindical es que tenemos problemas en lo que hace relación a la libertad sindical y a los convenios colectivos. En el sector bancario, en el sector de la prensa, en el sector de la carne, en el sector de la construcción, estamos peleando por los contratos colectivos. Bueno, nosotros mantenemos una relación fraterna y solidaria con la CTA. Participar de este congreso nos parece de suma importancia. Nosotros creemos que como una expresión muy importante del sindicalismo de la región, tenemos que estar presentes en los eventos en donde somos convidados por la CTA. Yo soy Sayo Egeregui, trabajo en Relaciones Internacionales del sindicato ELA, que es un sindicato del País Vasco, es un sindicato confederal, el sindicato mayoritario del País Vasco, que representa al 40% de la clase trabajadora. Somos una confederación, estamos en todos los sectores de la economía, estamos en metal, en servicios públicos, privados, enseñanza pública, privada, bueno, todos los sectores. Bueno, pues en estos momentos estamos viendo una situación muy difícil en el País Vasco y en Europa en general. Se nos están imponiendo una serie de ajustes y reformas por todo esto de la crisis. Llevamos casi 2 años con fuertes movilizaciones. Hemos hecho 3 huelgas generales, grandes movilizaciones en contra de esos ajustes y ajustes que todavía siguen. Nosotros hace ya años que tenemos relación con la CTA porque hemos participado en diversos foros internacionales con ellos, hemos coincidido con ellos. Siempre apoyamos la lucha de la CTA a favor de los trabajadores y trabajadoras argentinos. Creo que la gente que estamos aquí, más o menos, compartimos mucho de lo que han comentado los panelistas y luego los comentarios que se han hecho desde el público. Mi nombre es Camille Chalmers, yo soy profesor, economista y trabajo en una red de movimientos sociales que se llama La Patria y trabajamos de muy cerca con el movimiento sindical haitiano, sobre todo el movimiento sindical revolucionario. En Haití estamos viendo una situación muy difícil, el movimiento sindical está muy fragmentado. Hubo un papel muy importante en la lucha democrática de los 80, pero la reacción fue muy fuerte y hubo mucha corrupción, circulación externa, incluso desde Estados Unidos, para dividir a los trabajadores, crear múltiples centrales sindicales que no tienen una representatividad real en las empresas. Así que para mí esta participación es importante para informar sobre el escándalo que estamos viviendo, porque los imperialismos están buscando nuevas formas de gestión de las nuevas crisis que explotan en el tercer mundo. Y siempre me ha interesado la experiencia de la CTA, que seguimos de muy cerca. Nos parece que es una de las escasas centrales sindicales en América Latina que tomó conciencia de la importancia de articular luchas sindicales y otras formas de lucha, rompiendo la fragmentación en la cual quieren encerrar nuestras luchas, ¿no?